Hola amigos y colegas radiofónicos de Subweb Radio Valencia. Los invito a escuchar El Síndrome de las Palabras, Radio Libre en un Mundo de Esclavos.